muy interesante la, la columna. Debo decir algo, el lunes usted salió solito, este, al aire, porque nosotros estábamos desde exteriores, este, pero debo decir algo, y la 89.5 es la única radio de La Barriga que se escucha adentro del centro de Azul. Este, al menos íbamos en el auto ahí con este Sergio Dipino, y escuchamos hasta la puerta de los tribunales de Azul, la, el programa, este, bueno, después nos tuvimos que bajar obviamente, pero fue la única radio, íbamos chequeando el resto, ¿no? Este, íbamos haciendo zapping con el resto a ver cómo andaba la cosa, así que bueno, interesante la, la reparación que han hecho hace un tiempo, anda bien. Funciona. Funciona, funciona, este, así que lo vamos a decir por ahí a la gente de aquí de la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo. Bueno, mi amigo, vayamos a lo nuestro. Vayamos a lo nuestro. Vos sabés que, bueno, recién te estaba escuchando que vos estabas dando los títulos nacionales. Sí. Y que la verdad era un tema que no lo íbamos a tocar, pero lo tocamos muy rapidito. Los que nos vienen escuchando ya sabían de hace mucho tiempo atrás que nosotros habíamos dicho que en los primeros días de mayo volvían a subir las naftas. Se lo dijimos hace un mes cuando volvieron a subir en abril. Ahora, vos fíjate una cosa. En lo que va del año, con el aumento que va a haber ahora, las naftas van a haber subido un 30%. Ajá, ajá. La inflación en tres meses ha sido del 10%. Claro, sí, sí, sí, sí. Esto para que entendamos algunas cosas de cómo estamos parados, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Con el aumento de... y además, las naftas subieron en enero, en febrero, en marzo, en abril y ahora en mayo. Sí, yo ya no sé qué hacer. O sea, no hubo ningún mes en que no subieron. Y tengamos en cuenta, vos sabés que justamente yo ayer estaba charlando con... Vamos a ir relacionando por ahí algunos temitas antes de meternos de lleno en el tema más largo que tenemos hoy. Estuvimos charlando con gente de campo. Gente de campo que yo diría que es entre el día de ayer, hoy, mañana, como mucho el día viernes, van a estar cosechando, porque recién ahora tienen piso en algunos casos para poder meter las máquinas para cosechar. Claro, tema soja. Tema soja, claro. Luego de la lluvia de 300, 400 milímetros que hubo hace 15 días atrás. Claro, claro. Eso demoró todo, digamos, en algunos donde ya estaba listo para cosechar esa agua, hasta que el piso no se pone medio duro, imagínate una máquina cosechadora como se hundiría, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, con lo cual, recién ahora están empezando a cosechar. Y nos hablaban de precisamente de eso, que es lo problemático y lo caro que está haciendo todo lo que sería una implantación de una hectárea de cualquier tipo de cereal, donde el gasoil pasó a ser un costo, donde era ya, vamos a ponerlo, un costo grande, por decir de alguna forma, un costo importante, ahora pasó a ser un costo importantísimo tirando a fundamental. Claro, claro, claro. Y te digo que empezaron a afinar el lápiz, por decirlo de alguna manera. Y dicho sea de paso, con esto que decíamos que estábamos charlando con gente del sector de campo, la cosecha en nuestra zona, producto de, por un lado, que golpeó por la zona de Santa Luisa, Durañona, por ahí, pegó muy fuerte la seca de diciembre. Y luego, por la zona más bien de Rescalde, Mapis, por ahí pegó muy fuerte el agua de hace 15 días atrás. Claro. La cosecha de la soja, los rindes para esta zona donde estamos nosotros, siendo optimistas, van a ser buenos, punto. Claro. No, para que quede bien claro, ¿no? Siendo optimistas van a ser rindes buenos y punto. Ajá. Y nada más. Ajá. Bueno, vos sabés que tenemos algún que otro datito de la provincia de Buenos Aires, datos que se dieron a conocer sobre el día lunes. ¿Vos sabés que los niveles reales de inversión de obra pública en la provincia de Buenos Aires están literalmente por el piso? Y es notable cómo han caído respecto, si querés, del 2011, es decir, hace dos años atrás. Un año que fue electoral y que había mostrado un pico en materia de obra pública, yo te diría, relacionado directamente con las necesidades electorales de los gobiernos, tanto nacional como bonaerense. Un estudio divulgado hace pocos días, se analizan el nivel de gasto de obra pública, gasto de capital, que se llama, de 19 provincias del país. Pero vamos a tratar de detenernos exclusivamente en la provincia de Buenos Aires. Bien. Revela que en el 2013, La obra pública en la provincia de Buenos Aires cayó un 55% respecto del 2011 que decíamos recién. Es de hecho uno de los distritos del país con el guarismo, con ese número más negativo al respecto. ¿Sí? Es decir, ¿qué te estoy queriendo decir con esto? Que es uno de los, una de las provincias donde más ha caído el gasto comparado contra ese año. Buenos Aires está precisamente entre los distritos que más ajustaron sus gastos de capital, es decir, que más restringieron la obra pública, para mejorar directamente las cuentas fiscales, llevándolos a una expresión casi testimonial. Cuando yo te estoy hablando de una expresión casi testimonial, te estoy diciendo que en la provincia de Buenos Aires el presupuesto prácticamente es el 1% que va para obra pública. En términos corrientes, los números muestran que Buenos Aires significan una inversión de obra pública de, escucha esto, 109 pesos por habitantes. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires gasta en obra pública 109 pesos por habitantes. ¿Eso es mucho o poco? Es nada. Para que tengas una idea, Formosa gasta 4.555. Está bien. Y que, para una idea. Ahora, el tema es, si a esto vos le agregás que tenés inflación... Perdón, y estos números... Sí, gastan 2 pesos para que coman los pibes en los comedores escolares. Sí, pero bueno, sí. Pero ahí, o sea, eso es que vamos a tratar de ir hilvanando, ¿sí? Si vos esto, tenés en cuenta que inclusive este análisis está hecho deflacionando, es decir, sin contar que hubo de inflación, sacándole la inflación del medio, sí. Indudablemente la obra pública suele ser la variable de ajuste a la hora de achicar el gasto, porque hay otras erogaciones que no se pueden tocar, como puede ser el gasto de personal, el gasto de sueldo, porque te puede llegar a generar un descontento gremial, si querés, por decirlo. Claro. Con lo cual, no hacemos estos números, no hacen más que afirmar y lamentablemente recontraafirmar lo que dijimos allá sobre el fin del año pasado. ¿Te acordás, Jorge, sobre fines del año pasado, cuando había salido toda una noticia basado en una revista de tirada provincial donde decía cuáles eran las obras que estaban presupuestadas para cada municipio? Sí. Y que se le dio difusión y todo, y yo decía, muchachos, tengamos cuidado con eso porque de eso por ahí no se va a hacer nada. Y es más, el nuevo departamento judicial que se iba a construir, por cuántos millones. Y de acá, de una dijimos, olvídense de eso. Eso ya estaba descartado antes que tuvieran el presupuesto. Claro. Bueno, esto no hace más que confirmarlo. El 1% del presupuesto va directamente a obra pública, 109 pesos por habitantes, los números de la provincia de Buenos Aires le siguen dando mal y recortan vía directamente donde es ese sector el menos sensible. Claro. Y otro dato que se dio a conocer de la provincia de Buenos Aires también durante estos días fue dado por la Federación Económica de la Provincia, FEBA, donde dice que la actividad comercial en la provincia de Buenos Aires, es decir, el comercio en la provincia de Buenos Aires, registró una caída del 29,9%, es decir, prácticamente el 30% respecto del mismo mes del año pasado. Ajá. Y comparado contra febrero del 2014, prácticamente nada, estable. Un 0,1 por abajo, lo que es prácticamente decir que estuvo estabilidad, ¿ok? Bien. Cuando nosotros analizamos y vemos, a ver, qué fue lo que más se cayó, vemos que los rubros que más se han caído han sido electrodomésticos, artículos para el hogar, indumentaria... ¿Y sabes cuál es el que menos se cayó? Uh-huh. Alimentos. Ajá. Entonces, recordemos también lo que decíamos en esta columna sobre hace un mes atrás, más o menos, diciendo que perfilábamos para el 2014 un año de bajo crecimiento, inclusive de crecimiento, con rubros como el de la línea blanca, como el de las automotrices, que iban a estar muy impactados, con rubros como el comercio en lo que es ropa, calzado, que iban a estar impactados, pero no tanto como los anteriores, y el que menos iba a sufrir impacto es el rubro alimento, porque la gente tiene que comer, vamos a llamarlo así. Sí, todavía. Sí, por eso. Pero la realidad es esta. 30% menos marzo contra marzo en la provincia de Buenos Aires, lo que evidentemente te está marcando que empieza a haber un estancamiento, un freno en la economía en el país. Bien, bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Bien, vamos bien. Vamos a ver si podemos seguir relacionando. Esos eran los números de la provincia de Buenos Aires. Usted me dijo que Formosa gastaba 4.000. 4.555 per cápita. Bien, está bien. No recordaba el número. 109 la provincia de Buenos Aires. Bien, estamos bárbaros. Uh-huh. Ahora bien, el tema es, estamos en este contexto donde estamos en estancamiento. Con razón no hay tanto político que se pelee por ser gobernador de la provincia. Digo, no hay mucho, vio que todo, derecho a candidato a presidente, ¿no? No, si vos venís me lo ofrecés, te digo muchas gracias, Jorge, vamos a tomar unos mates. Claro, tomemos unos mates. No. Bien. Ni hablar. Sí. Y enmarcado... Ayer, bueno, una información que se va a confirmar en la jornada de hoy, porque había mucho reclamo de la gente, el plan Más Vida estaría cortado. Bueno, por eso, agregale el tema de todos los pero planes... Pero esto es porque no paga la provincia, porque no tiene guita. Bueno, escúchame, la semana pasada, acordate que él, luego de unos cuantos días donde no hubo el servicio de remis, apareció la plata para pagar el servicio de remis. Claro, pero claro. Estaban debiendo desde el mes de noviembre, creo. Claro. Y volvemos al tema de los comedores escolares, como vos bien decías, ¿cuánto le dan de comer a los chicos por día? Claro. O sea, evidentemente la provincia de Buenos Aires sí tiene un desfasaje numérico que se agrava año a año, y que no, en el corto plazo no se le ve vía de solución. Yo recuerdo cuando arrancamos el programa que nos espantábamos con el déficit que tenía, el déficit presupuestario que tenía Felipe Solá en su momento, que era el gobernador cuando nosotros más o menos arrancamos el programa, y paulatinamente se fue duplicando año a año con la gestión de Scioli, este déficit, acompañado obviamente por la escalada inflacionaria que ha tenido el país en los últimos 7 años. Tal cual. O sea, los que han venido después no solamente no han logrado corregir, sino que empeoraron la situación. Tal cual. Y no nos vayamos antes de Solá, ¿eh? No. Vamos a usar la última década, qué sé yo. Si quiere, vayamos a tener problemas. Nos vamos a Rucauf, si querés. Sí. No, a Rucauf, a Dualde, si quiere. Vamos un poquito más atrás también. Sí, por eso. Pero el tema es, todos los que han venido, o sea, ni siquiera han podido contener, no sé si me entendés. Sí. Ahora, empeoraron. A ver, el camino sería que próximo gobierno, que venga... recomponga los ingresos de la provincia de Buenos Aires a través del fondo del conurbano, ¿no? Sí, el fondo del conurbano o algún otro fondo que sea para toda la provincia de Buenos Aires. Exacto, bueno, que recomponga la situación económica de la provincia. Pero a ver, pero tienen que ser fondos afectados, porque si me vas a utilizar esos fondos y te lo vas a comer en el primer aumento de sueldo que te pidan los maestros, estás otra vez en la misma de la gestión, digamos, ¿no? Es así, digamos. No es que no le vaya... No, a ver, quiero dejar claro que no es que no quiero que le den aumento a los maestros. Pero digo, si no afectás los fondos a partidas como corresponden y después lo utilizás para tapar agujeros, estamos en la misma, ¿no? No va a haber plata que alcance nunca en esta provincia. Y olvídate, como en la columna de hoy, el tema de una obra pública. No, terrible, simplemente terrible. Una simple cepilladita, no sé si me entienden. Sí. ¿Mm? Sí, y para ejemplo lo tenemos acá cerca, ¿eh? No, la ruta 51, tenemos que mirar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. Yo digo, hay mucha gente, yo veo mucha gente optimista con la culminación de las obras en la ruta 51. Yo le decía lo que pienso, ¿no? Algunos amigos, digo, cuando le claven los claven a la empresa que ganó la licitación el primer certificado y no le garpen, levanta campamento y se va. Pasó en la ruta 6. Claro, porque además es normal y es lógico, digamos, ¿no? Una empresa viene, ganó la licitación, se empieza a laburar, todo bárbaro, pero después tiene que cobrar. O sea, a los empleados hay que pagarle, a las máquinas hay que echarle combustible, y es lógico, si no le pagás, no sé, vamos a ver. Ojalá me equivoque, ¿eh? Sí, ojalá. Ojalá me equivoque. Pero yo, a mí me parece que cuando le erren el primer certificado, se terminó la promesa de la Ruta 51. Y bueno, y esto enmarcado en un contexto donde la economía general, o la economía de los privados, se está frenando, y debería ser el gobierno el que, por mantener la estabilidad económica, la estabilidad macro de un país, estaría que estar fogoneando de alguna forma todo lo que serían a través de obras públicas, si crees, así como fue el plan de obras para todos los argentinos, ¿te acordás de Néstor? Sí, sí, sí. Y tratar de campear estos ciclos económicos. Estamos en un momento de estancamiento de la actividad económica, que, de acuerdo a algunas mediciones, en el primer trimestre, la Argentina, el crecimiento del PBI es nulo e inclusive ha decrecido un 1%. Uh-huh. Y el consumo se está cayendo en todo el país a niveles del 5% por caída de precios por menores de venta que el gobierno le está atribuyendo al programa Precios Cuidados. Uh-huh. Y a las gestiones que lleva adelante el gobierno de que esas remarcaciones que hubo fines de enero, principio de febrero, luego de la devaluación, dieran marcha atrás. ¿Te acordás esos acuerdos de precios con la gente de la línea blanca para las cocinas, la heladera y los televisores? Sí, sí, sí. ¿El acuerdo que nunca se cumplió con el tema de los medicamentos? Sí. Bueno, entonces cuando uno habla con gente del gobierno le dice que el país no se cae más gracias a que los precios no suben más gracias a precios cuidados o a esos acuerdos que se lograron. Ahora, sí. El gobierno... Los precios cuidados que cada vez los tenés que buscar más con lupa. Pero ahí quería llegar. Ahora el gobierno se debate entre mantener la política de control de la inflación con más ortodoxia, es decir, restricción a la emisión monetaria, tasas altas, o aflojar un poco para recuperar un poco el consumo, para recuperar un poco la producción, todo esto en un contexto donde ya empieza a haber muchas amenazas de conflictos laborales. Recordemos, otro lunes decíamos, 700 personas es mata con Volkswagen. Claro. Y son 700 familias, que sí, quede claro. 700 familias, sí, sí. Ahora, pese a la desaceleración, la inflación oficial... Dejando la barrida de 700 familias sin laburo de golpe. No. A ver qué pasa. A ver qué pasa, tal cual. La inflación oficial del primer trimestre, 10,1. Uh-huh. Lo que lleva el proyectado a niveles superiores al 30%. Esa inflación del 10,1 ya se comió, por ejemplo, el ajuste de las jubilaciones. Ajá, sí. El que fue en el mes de septiembre. Hasta la última revisión de un punto de la tasa de interés, que fue la semana pasada, las medidas adoptadas por el gobierno marcaron que la política de expansión de la demanda agregada vía consumo, vía gasto público, y el resultante nivel de inflación aceptable para el gobierno llegó a su tope. No va más. Uh-huh. La perspectiva para el año 2014 es de un crecimiento mínimo o nulo, incluso con retracción leve. Uh-huh. Para mitigar esto, se vuelve al debate de cómo reanimar el consumo. El tema es, depende cómo lo haga el gobierno, el riesgo es que esta reactivación del consumo puede hacer reaccionar los precios. Uh-huh. Ahora, si nosotros nos quedamos con que la actividad no baja más en la República Argentina, gracias a precios cuidados y a los acuerdos solamente, estamos muy equivocados, muchachos. Bien. Y si querés, el viernes volvemos a tomar un tema la semana pasada que fue la discusión o los intercambios de opiniones que hay entre el titular del Banco Central y el Ministro de Economía. Bien, mi amigo, le agradezco mucho. Nos vemos el viernes, Jorge. Le mando un abrazo grande, nos vemos el próximo viernes. Estaremos repasando toda la información económica, como siempre, para tomar nota. Todavía me quedé pensando en la columna del lunes. Todos esos cambios que anunció usted que va a haber y que no recuerdo desde cuándo se ponen en marcha en materia laboral. En materia laboral es un proyecto que se está mandando en las cámaras. Está bien. Se tiene que votar por ley. Está bien. Pero va a venir eso, seguramente. Sí, yo creo que sí. Bien. Es más, perdóname, no tengo ninguna duda que sí. Bien, mi amigo, le mando un abrazo grande. Nos vemos, Jorge. Que siga bien. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias.